Hola mundo. Hola muchachuelos y muchachuelas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3745 y aquí seguimos, como sin nada, identificando la música y ofreciéndote grandísimas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Una selección musical que te ofrecemos tres veces por semana en tu web favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completita del mundo, un montón de contenidos estupendos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz, como una perdiz, un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con el disco que sale el próximo día 5 de noviembre de los suizos 45 Rally. Hemos escuchado ya unas cuantas canciones, bueno, pues aquí una que solamente estará en el formato digital. Es un bonus track digital para los que compren este disco. Alabama Hurricane se titula y ellos son 45 Rally desde Suiza. Window and it's on the outside. Then I open the front drain and got the things in the cellophane. It'll be here before you know. So hurry up, it's time to go, go. The window and it's sunny outside. Pues ahí estaban los 45 Rallys, los Rally 45, una banda que viene desde Suiza y que hacen una música con un fuerte aroma sesentero, mercy beat, ese rollo ahí primitivo de los primeros 60. Vienen desde Zurich, donde han grabado este disco, el cuarteto 45 Rally, y sale a la venta el próximo día 8 de noviembre a través de Rumbar Records, uno de nuestros sellos de cabecera. El disco se va a titular Tweets for My Suite y eso ya es una pista de por dónde van estos chicos, los 45 Rallys. Desde Suiza, Alabama Hurricane, una de las canciones que estará incluida en este disco, pero solo en el formato digital, porque el formato normal es un mini LP con seis canciones y dos bonus tracks digitales. Así que ya sabes, esta es una de ellas. Hemos ido ya adelantando canciones de este bonito disco y más que haremos, que más que sonarán aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda madrileña estupenda que se llaman Ginebras. Es una banda de chicas que, bueno, es una banda emergente de todas estas cosas, que tienen un rollo de pop bastante festivalero, que tienen un sentido del humor, y es una mezcla entre las Bangles y Carolina Durante, Skull y La Casa Azul, o los Fresones Rebeldes. Guitarras, armonías vocales, coritos, diversión. Bueno, pues aquí están las Ginebras con su nuevo disco que se titula Dame 10.36 minutos, lo saca Banana Records, y de ahí sacamos esta canción Fan Emergente. Ellas son Ginebras. Ahí estaban Ginebras con ese Fan Emergente, una canción que me recuerda bastante a los sonidos de pop de los años 80, de la famosa movida histérica de siempre, pero a las bandas que estaban por ahí perdidas, desde Paraíso y cosas así, en fin, con un poquito mejor de sonido, evidentemente, pero tienen ese espíritu. Ellas se llaman Ginebras, son cuatro chicas de Madrid, y este es su EP, Dame 10.36 minutos, que hace el tiempo, que referencia al tiempo total de este disco, esas cuatro canciones que ya han ido adelantando, menos esta, que era la única que no habían adelantado hasta ahora. Fan Emergente, bonita, bonita canción, sí señor. Ginebras suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que pertenece a Manzanares el Real, que emite para toda la zona. Estamos en Radio Villalba, de Collado Villalba y para toda la zona, y en Radio Soto, de Soto del Real y para toda la zona. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. En muchos sitios estamos. Este es el volumen 22... Plástico, por cierto. Este es el volumen número 22 del International Pop Overthrow, del disco International Pop Overthrow, un disco triple lleno de buenas canciones, en total 69 canciones buenísimas, y esta pues es la que cierra el volumen, el disco 1, el CD 1. Pertenece a una banda que se llama Elías. Es una banda que ya han sonado o han sonado en distintos momentos aquí en Plástico Elástico. Ellos vienen desde Oslo, son noruegos, y aquí les tienes con esta canción, These Are the Days. Esos eran los días. Aquí están Elías. I need to run back. My options go. We'll be right back. Elías, una banda para directo, es una banda, pero y la grabación, bueno, pues tiene algunos colaboradores, pero es el proyecto en solitario del cantante de Paradise City, de Circus Side Show y de Bangkok Babes. Todos esos grupos estuvo él metido. Es un músico de power pop que con toquecillos setenteros, que lo mismo tiene toques de Badfinger, de Big Star, de Cheap Trick, de Bowie, de Tom Petty, de los Beatles, en fin, de todas esas cosas. Jason Fagner suena por ahí, Brendan Benson, cosas de este estilo. Se llama Elías y está incluido dentro, o él está con esta canción, This Are the Days, dentro del álbum International Pop Overthrow, volumen 22, que publica Omnibre Recordings. Y que estamos repasando aquí, bueno, pues ya hemos terminado el primer disco, hemos puesto unas cuantas, seguiremos con el segundo disco a partir del próximo día. Aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con unos británicos que se llaman Speed of Sound, la velocidad del sonido. Ellos vienen desde Manchester y es una banda que hacen un indie pop, power pop, con puntitos de new wave, de hard rock, en fin, un montón de cosas extraordinarias y estupendas. Y que, bueno, pues están francamente bien. Esta gente acaba de grabar un single para el sello Big Steel Records, que ya sabes que está sacando una colección, casi dos o tres singles al mes, estupendos, y esta es una de las referencias. En la cara A viene esta canción, I See You. Ellos son The Speed of Sound. The caves of your hair, wind washing feels kind of space living there. I see you. I know you. Met before, seventh floor, First World War. Catch my mind, turn my head, have to look, don't know why. Who lives there? Who thought for a while, edge of smile, just a silent thought. Estaban The Speed of Sound con esta canción que, ya digo, es uno de los el último, la última referencia del sello Big Steel, que es estadounidense y que graba canciones, singles de pop con todo su amplio abanico, power pop, pop, new wave, en fin, hard rock, como es en este caso, un poquito sonido británico, Manchester, que es de donde viene esta gente, este cuarteto llamado The Speed of Sound. La canción I See You suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con unos italianos que se llaman Shapeless Void y que acaban de sacar un álbum ya titulado Kaleidospace. Lo han sacado ellos mismos, edición propia, autoeditado, todas esas cosas, o sea, qué estupendo. Y bueno, pues es el debut de esta banda que viene de Italia y que tiene toques de Oasis, de Tame Impala, de Jesus Mary Chain, de Ride, de Beach House, psicodelia, pero modernita, bastante modernita. Vienen mitad de Milán, mitad de Brescia. Y bueno, pues han grabado este disco estupendo que hoy os presentamos aquí en Plástico Elástico. Y lo hacemos con la canción Jesus and the Lizard. Ellos son Shapeless Void. Como me gusta tanto la psicodelia, pues estos chicos que hacen una buena psicodelia me encantan. Se llaman Shapeless Void y su álbum Kaleidospace, que se han autoeditado, y la canción que hemos escuchado, Jesus and the Lizard, y que esta gente viene de Milán y de Brescia, mitad y mitad. Son cuatro, pues mitad y mitad. Tres de... Si son tres de un sitio, le obligan al otro a ir allí. Así que son mitad y mitad. En fin, Shameless Void suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo las emisoras digitales musicales y popfm.com, dedicada al pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada al rock. Emisoras digitales locales, dos asturianas, Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, ambas estupendas y muy entrañables. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, que habla de deportes y además pone buena música. Y ahí está Plástico Elástico. Estamos en todas partes. Plásticoelástico.es. Seguimos con una banda sueca que se llaman The Tangerines. Es una banda que está formada por dos tipos, Per Tolgraven y Hakan Ericsson, y que suenan de maravilla, con un power pop de estos delicados y con mucho pop, buenísimo. Desde Suecia, ahí está ese toque sueco, Let It Rain, The Tangerines. Sometimes I still wonder where she came from, flying high. She's from all over the world. That's my girl. She came along and she's showing me something. Let it rain. Here she comes again, here she comes again to me. This is me, and this is not what you came for. Breaking down, we wasted too many words. So I've heard, she comes along to be telling me something. Let it rain. Here she comes again to me. Lo dicho. Y aquí nunca mentimos, que eran estupendos los Tangerines desde Suecia, y con esta canción titulada Let It Rain, un disco autoeditado titulado Rain and Shine. Mucha lluvia allí en Suecia debe ser una cosa muy habitual, y lo sabemos y les tenemos vigilados, así que sabemos que allí llueve. Esto es Plástico Elástico, Plástico Elástico punto es. Ya que estamos con la lluvia y estamos en días también que tiene pinta de que va a llover y estas cosas, pues otra canción que habla de la lluvia, pero de la lluvia, de lo que pasa después de la lluvia. Sunshine After Rain, el sol, los rayos del sol después de la lluvia. Pertenece al disco Full Phantom Freight Train del británico Nick Frater, que acaba de grabar este estupendo disco para Cool Cat Music, Sunshine After Rain. Nick Frater. Croydon, de un suburbio de Londres, y él compone, produce, toca prácticamente todos los instrumentos, en fin, hace de todo. Se llama Nick Frater y ha grabado un estupendo disco para un sello de nuestros favoritos, Cool Cat Music, titulado Full Fat Freight Train. Y de ahí hemos sacado esta canción, Sunshine After Rain, brillante y luminosa canción. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda estadounidense, una banda que se llaman White Reaper, una banda que viene desde Louisville, desde Kentucky, y que acaba de sacar a través de Elektra su disco You Deserve Love. Un disco que tiene un puntito glam, un puntito interesante, muy interesante. Aquí están los White Reaper. Let me see. joven quinteto procedente de Kentucky, de Louisville, y que graban para un sello que tuvo mucha fama y que ahora ya no saca casi nada, pero bueno, de vez en cuando atina, Elektra. Y la canción que hemos escuchado era la que abre este buen disco titulado Your Deserve Love, y la canción se titulaba Headwind. Suenan aquí en Plástico Elástico, este quinteto White Ripper. PlásticoElástico.es, un programa de canciones que debes de escuchar. Seguimos con Brian Stepa, uno de nuestros músicos australianos favoritos de todos los tiempos. Canta con un derroche de emoción y un tipo que además compone buenas canciones, y este último disco es de lo mejorcito que ha hecho. Sometimes I just don't know. A veces no tengo ni idea. Y de ahí sacamos este Anything and Everything. Brian Stepa. Thickening of the plot. Fantástico, como siempre, el señor Brian Stepa, pedazo de disco, que lo oyes una vez y está bien, es lo que esperas de él, que sea un buen disco, pero cada vez que lo vas escuchando, vas descubriendo el gigantesco tamaño de este músico de Sydney. Brian Stepa, que ha prometido que en el 2021 va a estar en España de gira y haciendo sus conciertos tan maravillosos que siempre hace y pasándolo tan bien él y los que asisten a sus conciertos. Anything and Everything, de su disco publicado por Rock Indiana, Sometimes I Just Don't Know. Brian Stepa, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Andrew Taylor, el único de los hermanos que queda en Dropkick, que era una banda casi familiar, que tienen un montón de discos, que han sonado todos aquí en Plástico Elástico, y bueno, Andrew Taylor sigue en solitario prácticamente, y ha publicado un disco, Somewhere to Be, también con Rock Indiana, que es una preciosidad. De ahí sacamos este Is it something I said? ¿Es algo que yo he dicho? Él es Andrew Taylor. Something I said. Show me where. Show me where, and I will go. Something I have to know. Tell me. So tired. Why do I feel so low? Maravillosa la voz, el sentimiento que pone Andrew Taylor de Dropkick en esta canción Is It Something I Said y en general en todo el disco, que es una preciosidad, Somewhere to Be, que lo ha publicado Rock Indiana y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Andrew Taylor ha venido por España ya varias veces, como Dropkick, el solo, en fin, ha hecho de todo por aquí. Está encantado con este país y nosotros estamos encantados con este músico escocés que venga por aquí, que haga su música y todo eso. Tanto es así que en un momento dado se puso a colaborar con Gonzalo de Pretty Olivia Records, de Bobo Records, de, en fin, de un montón de cosas, y terminaron haciendo una colaboración y una banda misteriosa al principio, hasta que se desveló el secreto. Se llamaban The Boys with the Perpetual Nervousness. Aquí han sonado un montón de canciones de este estupendo disco, Death Calm, que ha publicado Pretty Olivia Records. Y bueno, pues de vez en cuando lo escuchamos en el coche, lo oímos por... En fin, es uno de esos discos de cabecera para oír en cualquier momento. Pues aquí lo tienes con esta canción, que es una preciosidad. Start It Again, The Boys with the Perpetual Nervousness. The Boys with the Perpetual Nervousness. Start It Again era la canción del álbum Death Calm, publicado por Pretty Olivia Records, y es una preciosidad, recomendadísimo aquí en Plástico Elástico. Seguimos con una banda sueca liderada por el señor Roger Arvidsson, y él viene de Gothenburg, y la banda se hace llamar Ankh-4. Ankh-4, que también es un sistema de reducción de ruidos y tal. Y bueno, pues han hecho un discazo que lo ha sacado a través de Beluga Records. Se titula el disco como la banda, Ankh-4. Y de ahí escuchamos esta tremenda canción titulada When We Were There, cuando nosotros estuvimos allí. We'll Ahí estaba Roger Orbison del grupo Orbison and Butterflies, y ahora con esta aventura que graba para el sello Beluga Records y que se hace llamar Ankh-4, la canción When We Were There. Suena aquí prácticamente al final de esta edición 3745 de Plástico Clásico, una edición en la que han sonado muy pocos grupos americanos, la verdad. Han sido suizos, españoles, noruegos, británicos, italianos, suecos, ingleses, australianos, y muy pocos, solamente había sonado hasta ahora un grupo americano, White Rapper, que además era novedad aquí en Plástico Elástico. Y vamos a cerrar con otro grupo americano también interesante, Ex-Norwegian, que ha sacado un disco recopilatorio recogiendo buenas canciones de su carrera, un disco titulado Something Unreal, The Best Of, y que además ha salido como disco doble en vinilo y como triple en CD, me parece que es una cosa así. En CD ya han dicho, vale, venga, hala, vamos a meter ahí prácticamente todo. Es un gran grupo, una banda que proceden desde Miami Beach, y bueno, pues con ellos nos quedamos, con Ex-Norwegian. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plasticoelastico.es y escucharnos, porque sin ti no somos absolutamente nada. Ya sabes. En fin, aquí están Ex-Norwegian, Triggered Weekend. Sed buenos, hasta el próximo día.